amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio como en el 2011. Ya así es, estamos en el 2011 y este es el primer programa de este año. Porque según los mayas, este es el último año que tenemos de vida, de chance de existir. Así que aprovechémoslo, aunque los que no crean, pues aprovechenlo igual. No malgasten este 2011 que se abre expectante para todos ustedes y para nosotros también, porque el Sur Sex and Roll Radio tendrá algunos cambios. Todo estará bien, no se preocupen. Saludamos a toda la gente bonita y gente agradable que está del otro lado de sus pantallas, monitores o lo que usen para escucharnos. Ya nos están escuchando, pero saben que pueden también contactarnos por Twitter, que es Twitter Sur Sex Radio, o la página de Facebook, que es Facebook / Sur Sex Roll. A ver, lo repito para que lo anoten o nos retuiteen, favoriten o les gusten. El Facebook es facebook.com/ Sur Sex Roll y el Twitter es twitter.com/ Sur Sex Radio. ¿Quién fue el inútil que puso las dos cosas diferentes? Pues yo, su amigo René Venturoso, pero no se preocupen, también hay otras vías de comunicación si no les gusta esto de Twitter y las redes sociales. Estarse gustando y dándose toques, pues pueden usar el correo electrónico, que es sursexradio@gmail.com. Nos pueden enviar mensajitos, pueden agregarnos al Messenger o también sursexradio@fabricademitos.com. Entonces tienen una plétora de vías para comunicarse con nosotros, enviar saludos, hacer peticiones, porque pues este programa no sería nada sin ustedes. De hecho, no es nada sin ustedes, pero qué bueno que estén del otro lado ya. Y pues, después de todo este parloteo, ¿por qué no nos vamos a más música? Más bien, nos vamos a música, porque no he puesto música. No puedo decir más si no he puesto. Hay juegos de palabras. Pues bueno, ¿qué les parece si arrancamos con... Según yo ya tenía... Ah, ok. Es que aquí la consola esta está un poquito descontrolada, pero ya lo vamos a ver agarrando ritmo. Y este es Jerry Lee Lewis con Great Balls of Fire. Es para que inicien el año o iniciemos el programa con grandes bolas de fuego. Y esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por la radio de la fábrica de mitos, en donde ya es el 2011, aprovechenlo, que es lo mismo, pero al revés. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my wings, oh, what a thrill. Cutting this gear wreckage and quitting balls of fire. I let that love all I thought it was funny. You keep it long and you move me, honey. I changed my mind, looking fine. Cutting this gear wreckage and quitting balls of fire. A lover should. You're fine, so kind. I'm gonna love this world that you're mine. You're fine. corazón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Estamos de vuelta, escuchamos a Laika de Cosmonauts con Fear y antes a Jerry Lee Lewis con Great Balls of Fire en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Y bueno, acaban de ser, creo que a pocos nos importó o fue un evento que pasamos por alto, pero fueron los premios de Globo y una de las películas más premiadas fue la de La Red Social o Social Network o la película de Facebook, como se le conoce coloquialmente, la película de Facebook, esa en la que vemos como un muchachito de la nada hace un emporio gigantesco y ya puede comprar 2-3 veces la escuela donde estudió. Pero eso no es lo que vamos a hablar ahora, o esta nota tan curiosa que encontramos en el Excelsior el año pasado, pero sigue siendo vigente, porque provoca Facebook 1 de cada 5 divorcios en Estados Unidos. Revela estudio que el 80% de las pruebas de infidelidad son muestras de deslealtad de los acusados en las redes sociales. Pues aquí se aplica la regla esa de, muchachos, si te vas a portar mal, pues que nadie se dé cuenta. O sea, no publiques en tu Facebook que eres soltero si estás casado o que estás disponible o que buscas mujeres. Creo que a muchos les ha pasado que el Facebook o la red social de repente se les patina algún detallito, pero sean más avispados a la hora de usarlo, por favor. No caigan en ese porcentaje del 80% de pruebas de infidelidad. son gracias a las redes sociales y o también los teléfonos celulares que son mal empleados. Ahora con estos nuevos celulares que tienen de todo, hasta el Facebook y hasta el papel de baño te despachan, pues hay más pistas que vas dejando. Entonces pues tengan cuidado con sus cosas electrónicas y pues no caigan en este porcentaje, como ya les dije. Y de ahí nos vamos a otro dato muy curioso, pero esta vez en Inglaterra, donde más, donde pues mucha gente ya en el censo nacional, muy parecido a aquí lo que hace el INEGI, pues allá lo usan de forma diferente la sección de religión. Uno puede escoger, no como aquí que solo le ponen católico y si pones otra cosa te ven raro. Pues allá están empezando a poner como religiones el Wiccan o brujas o Jedi. O sea, imagínate qué chido, yo soy un caballero Jedi y aparte le agregas, pero del lado oscuro, no ando con esas tonteras de hacerle caso a Yoda, sino yo soy un Jedi del lado oscuro. Esa es la oportunidad que te dan de vivir en Inglaterra. Entonces más gente, no es que se lo esté tomando como broma, sino que se lo toma muy en serio realmente. O sea, hay, de hecho ya está reconocida como una religión oficial en Inglaterra, esto de ser Jedi, usar la fuerza para diferentes cosas. Pero bueno, después de estas dos notas curiosas, nos vamos con más música. Y también mando saludos a Maxo, espero haberlo pronunciado bien, que está ahí escuchándonos. Gracias, carnalito, por estar escuchando. Y pues nos vamos con más rock and roll. Esto es Los Blazers con Beaver Patrol en esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio por la radio de la Fábrica de Mitos y Subalterno.net. Se me está olvidando el Subalterno.net, que es lo mismo, pero al revés. Sabemos lo que no te. sad. Whoa, little girl, let me stick it deep inside. Cake, it's love, can't get satisfaction. Little girl, satisfied reaction. Estamos de vuelta, escuchamos a los Houstons con Psychotic Reaction y antes a The Blazers con Beaver Patrol en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Y bueno, excusas hemos escuchado de todas. Por ejemplo, la última que hemos escuchado muy sonada es Yo nunca le dije guerra a esto que está pasando en México, según Calderón. Pero bueno, yo creo que el siguiente señor, a pesar de que esa excusa es muy ridícula y comprobable que sí lo dijo, y en varias ocasiones y en muchas diferentes formas, pues creo que no le gana a esta persona de Estados Unidos, donde más, el cual pues puso la, no puedo decir si la peor o la mejor, porque se salió con la suya después de esta excusa tan ridícula. Imagínense ustedes esto, va un hombre de Missouri, donde más, en Missouri, manejando borracho, ocurre un accidente y pues ahí se sale de la carretera, se queda ahí como atorado al lado de la carretera, y en lo que llega la ayuda, llegan los policías y dicen: oiga, señores, que usted está muy borracho, o sea, es un conductor impertinente y lo vamos a tener que multar y todo. Y él dice: no, a ver, espérense, momentito, cuando ocurrió el accidente yo no estaba borracho, pero es que hace un frío de la... muy frío, ¿no? Entonces, pues agarré la botella de brandy, porque son las 2 de la mañana, entonces para mantenerme calientito en lo que llegaba la ayuda. Y pues de hecho, se la creyeron los policías. Dijo: no, sí, usted es una persona muy responsable. Claro, como los perros esos San Bernardos de las montañas suizas. Pues así le hizo el señor. Esperó, pues no quiso morirse de frío después del accidente. Entonces se tomó pues unos buenos tragos de brandy para mantenerse calientito en lo que llegaba la policía. Y resulta ser que se la creen. Yo no sé si está corrido con el policía, o el policía veía muchas caricaturas, o el señor tiene unos argumentos muy convincentes más allá de sonar tan borracho, mi mala imitación de borracho que acabo de hacer. Pero pues se salió con la suya esta persona, que dijo que, pues, no estaba borracho en el accidente, sino después de que pasó el accidente. Pero ahora, no, esto no es como una excusa y nos vamos hasta Italia, donde una persona, pues, tuvo otra forma milagrosa de escaparse, pero no de la policía, sino de la muerte. Y pues un hecho muy curioso, pues resulta ser que a esta persona le dispararon, a Darko Sargemano, de 28 años, le dispararon en la cabeza, me parece que en un altercado ahí en las celebraciones de Año Nuevo en Italia. Cuando llegó al hospital, iba consciente, parecía que no le había afectado bastante. Entonces el doctor, cuando dijo tosa, pues el señor tosió, pero también, como dice, uy, siento algo en la nariz, estornuda y saca la bala con la que le habían disparado. O sea, de un estornudo sacó la bala. El hombre pues no tenía más allá que como que rasguños en la cabeza y pues un agujero muy grande en la nariz. Claro, porque pues una bala pues sale ahí de una forma muy rara y aparte la estornudo, pues no requirió grandes atenciones médicas más allá de esas heridas, entre comillas, leves que recibió. Pero lo curioso es de que pues, la bala la estornudó, o sea, es el hombre que estornuda balas, tú le disparas y las estornuda. Esto solo ocurre en Italia, en las celebraciones de Año Nuevo, y pues me encuentro en otros lugares, están muy calladitos. ¿Cómo se pasaron el Año Nuevo, la Navidad y todo esto? ¿Y qué esperan del 2011? ¡Ay, qué bonito! O sea, me vi muy como programa de matiné, ¿no? Pero pues sería bueno que nos contaran. Para eso está el Facebook, que es facebook.com, subsexrol, perdón, es facebook.com/subsexrol, o también el Twitter, para que nos retuiteen, nos followen, o la forma que quieran interactuar con nosotros, es surfsexradio, twitter.com/surfsexradio, y pues el correo, se los recuerdo, es surfsexradio@gmail.com o surfsexradio@fabricademitos.com, para que nos manden rolas, cheques en blanco, lo que ustedes gusten. Si ustedes tienen una banda y quieren que su música salga aquí, están en el lugar correcto, solo manden sus rolas. Y nos vamos a ir con los Aquabats y Fantasma del Mar en esto que sigue siendo Surfsex and Roll Radio, por la radio de la Fábrica de Mitos y subalterno.net, que es lo mismo, pero al revés.

estornó una bala después de haberla recibido en la cabeza. Todavía nos vamos con algo un poquito más de gente que, pues, que no le cae el 20 de lo que hace o no entiende cómo debe interactuar en el mundo. Es más fácil. ¿En qué estabas pensando, muchacho o joven? Y bueno, pues ahora nos vamos a Estados Unidos, en Indiana, ¿dónde más? Bueno, nos estamos cargando la mano con Estados Unidos, pero es que dan tantas notas, dan tantas cosas curiosas estos amigos norteamericanos. Pero bueno, se equivoca el número y le manda un mensaje de texto al fiscal de estado para ofrecerle droga. El error de un delincuente, un dealer en Marshville, una ciudad de Indiana, Martinsville, en Indiana, Estados Unidos, se equivocó al mandarle un mensaje de texto a uno de sus compradores. Intercambió el número de mensaje en el que ofrecía su mercancía para el móvil del fiscal de estado. El hombre de 26 años fue arrestado con cargos de tráfico y posesión de sustancias estupefacientes. Y pues, no sé por qué tienes el número del fiscal de estado tan cerca de tus clientes. Por lo menos, no sé, ponle unos 5 unos para que estés al principio del conteo de tus contactos. O simplemente no lo tengas en tu teléfono. Anótale un papelito afuera o algo. Sean, que así se llamaba el muchacho de 26 años, el dealer de 26 años, el distribuidor, como le quieran llamar, pues no fue muy inteligente. Y creo que hay miles de formas para evitar esto. Y pues evidentemente no pensó bien lo que hacía este joven. Pero después de darle un poquito de caña a los gringos y a los dealers y a la gente que no sabe usar bien la tecnología, nos vamos con un jubilado alemán, nos vamos hasta Alemania, donde se quedó atrapado en su sótano. Ustedes dirán, oh, pobre señor, un jubilado ha de ser una... se debió haber caído por las escaleras, o se cerró la puerta, o algo así. No, pues el jubilado tenía bastante tiempo libre al ser jubilado. Entonces se decidió a hacer un cuarto oscuro en su sótano. Y qué fácil es tapiar todas las puertas y accesos que hay al sótano. Pues enfrascó en su labor, tapió una ventana, tapió otra, tapió una puerta que daba hacia un closet que ya no necesitaba. Y pues ya encargado el ratón, también tapió la entrada al sótano. Cuando se dio cuenta de su error, pues dijo, oh, creo que hice algo mal. Y pues ya no pudo quitar la pared del sótano. Yo no sé si se dio cuenta ya después, esperó que fraguara el cemento. Dijo, no, sí, está lo suficientemente duro. ¡Qué buen trabajo he hecho! Ahora a salir a tomarme una limonada o lo que se haya ido a tomar. Yo creo que en este caso en Alemania se habrá ido a tomar una cerveza. O quiso haberse ido a tomar una cerveza, pero no pudo. Y pues el hombre pues no fue que pidió ayuda o que dijo, no, pues ni modo, voy a tener que tirar la puerta. Entonces sacó, afortunadamente estaba en el sótano y ahí tenía todas sus herramientas pues para tirar paredes o hacer un hueco en la pared. Entonces por todo el escándalo pues los vecinos llamaron a la policía y dijeron, no, pues ¿qué está pasando? Él dijo que iba a tapear las ventanas, no que iba a tirar su casa. Llegó la policía pues a ver qué está pasando, o sea, no arrestar a nadie, pero... Pues llegaron y vieron al viejito escapando de su propio sótano que él mismo se había encerrado en él. Esto es algo para contarle a sus nietos, si es que los tiene. Una historia muy bonita. A ver, hijos míos, les voy a contarles la vez que me encerré en el sótano. No, pues, ahora sí que yo creo que esa sería una de las tantas historias, o una de las pocas historias que el abuelito no quisiera recontar. Y pues después de haber hablado de este señor alemán tan distraído, pues nos vamos a más rock and roll. Vamos con una banda nacional muy oscura que se llama Los Tepetlates. Muy oscura porque muy pocos la conocen. En general, es una banda que salió en los 60s de varios intelectuales mexicanos como respuesta a los Beatles. Esto es Que te pique el Mozambique de Los Tepetlates. Y después les ponemos a ver qué cosas se nos ocurren. Esto sigue siendo Sursex and Roll Radio por la radio de la Fábrica de Mitos en subalterno.net. En donde ya nos vamos a más música, que es lo mismo, pero al revés. Oh, ya me tienes que evitar, que te pique el Mozambique, pues te voy de calismar. Espiritual, fenomenal, coloricoidal, estripticeidal. Que te pique el Mozambique y serás color y sal. que te pique el Mozambique y estarás pa'l mal. Camarí letal, mira mi fridal, super duper gal, mejor invisal, testil y vital, y estarás hidral. Camarí letal, oye, me tienes que evitar, super pique el Mozambique, pues tú puedes calistar. Camarí letal, oye, me tienes que evitar, super pique el Mozambique, pues se puede calibrar. Mozambique, que te pique y te ubique en tu lugar. Mozambique, que te pique en el tabique muy dorsal. Mozambique, que te pique en tu hocique tan sidral. Camarín letal, mira mi fridal, super super dal, mejor irisal, vestir y vital, y estarás hidral. Camarín letal, oye, me tienes que evitar, que te pique el Mozambique, pues puede calizar. Camarín letal, oye, me tienes que evitar, que te pique el Mozambique. Nunca Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Sex and Roll es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. Bien pinches mitoteros. Surf Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Estamos de vuelta, escuchamos a los Tepetatles con Que te pique el Mozambique y después a Volcano Sons con Greasy Spine o Nunca confíes en una chica con una Greasy Spine. Muy buena rola, muy buena rola. Y después de esto nos vamos a dos notas curiosas. Una es muy curiosa, yo no sabía esta estadística, pero pues es esclarecedora en algunos sentidos. Ya no es la pregunta de ¿las lesbianas ganan más que las mujeres heterosexuales? No, más bien, ¿por qué las lesbianas ganan más que las mujeres heterosexuales? Eso es lo que se preguntan en Estados Unidos en el censo, que resulta ser que las lesbianas, las mujeres que se declaran lesbianas, normalmente ganan un 6% más que sus contrapartes heterosexuales. Entonces varios sociólogos, investigadores, economistas están tratando de esclarecer esta interrogante de ¿por qué? Entonces, chicas, ya lo saben, si quieren ganar más de una forma, digamos, entre comillas, rápida, pues vuélvanse del otro bando. Digo, ¿qué les puede fallar? ¿Solo ganar más dinero? A lo mejor se dicen lesbianas por una década y ya después vuelven heterosexuales otra vez y ya no hay ningún problema. Entonces, pues, les voy a compartir el artículo para que lo lean, pero hay así como ciertos indicios de, por ejemplo, de que las mujeres lesbianas en Estados Unidos tienden a vivir en grandes ciudades, tienen mejor preparación académica, tienen menos hijos, yo creo que por obvias razones, bueno, algunas habrán adoptado o se quedarán con hijos, pero tienen menos hijos. Y pues son blancas, que pues bueno, en Estados Unidos eso todavía afecta mucho, lamentablemente, pero pues la mayoría son blancas. De color blanco, me estoy refiriendo, no creen que otra cosa. Y pues otros datos que ofrecen es de la culpa de ganar más que la pareja. Normalmente es así como, híjole, es que si gano más que mi gordo, no, se va a sentir mal. Entonces, pues, no alegan por un salario más alto. O, por ejemplo, pues, son más alegadoras, tienen más armas para negociar mejores salarios. También otra hipótesis es de que pues deben esforzarse más en el trabajo para no ser discriminadas. Entonces les voy a compartir el artículo para que lo chequen, pero pues es algo muy curioso. Las lesbianas ganan más dinero que las mujeres heterosexuales. No dice nada de los homosexuales, no esclarece, solo estamos hablando de las chicas. Ya los homosexuales no sé. Pero ya nos vamos desde Estados Unidos, porque esto pasó en Estados Unidos. Bueno, este estudio está ocurriendo en Estados Unidos. Nos vamos hasta China, en donde a China les gusta decir a la gente qué hacer y qué no hacer. No hay leyes contra todo. Incluso esta ley es la única que me parece, pues, buena. Aunque también al gobierno que le importa este tipo de comportamiento, pero yo creo que ve por la salud de sus cabecitas blancas. China prepara una ley para castigar a los hijos que no visiten a sus padres ancianos. El gigante asiático, donde los asilos para ancianos son escasos, hay 167 millones de personas mayores de 60 años, muchas de ellas viviendo solas, y pues luego no tienen para, pues, bien comer, o sea, mal comen, mal viven, mal visten, y luego los hijos cuervos desagradecidos no los visitan, ni siquiera les pasan a decir hola. Entonces, pues China quiere poner un freno a toda esta bola de niños, bueno, de jóvenes o personas imberbes que no se preocupan ni tantito por sus padres. Entonces los va a multar para que no descuiden a sus cabecitas blancas. Por ejemplo, la reforma de la ley que debe aprobarse señala en uno de sus epígrafes que los familiares no han de ignorar o aislar a los mayores y deben visitarlos frecuentemente si no viven bajo el mismo techo. Y pues esto también se da pues como consecuencia a la política del hijo único. Entonces, pues las personas mayores están aumentando, porque pues ya no hay muchos niños, ya no están repoblándose como antes se repoblaban, lo cual es bueno, pues porque eran demasiados chinos, pero pues también está causando este problema de que ya no hay gente que cuide a sus ancianos, o se olviden los ancianos, porque pues mejor que se vayan al rincón. Después de esta noticia tan agridulce, nos vamos con más rock and roll.

escoba con una mano de gato. Me queda un palo a la moda. Cuando regreso al pasaje, el hockey ya es un recuerdo. Ahora este grupo de enfermos se dedica a leer. Decidimos explorar nuestro lado intelectual. Si te quieres integrar, un libro debes bordar. Aburrido del desprecio, decidí hablarles en serio. Solo quiero ser tu amigo y me faltan el respeto. Yo no soy un bicho raro, solo soy nuevo en el barrio. Si molesta mi presencia, díganlo luego y adiós. Al contrario, buen amigo, has sido muy perseverante. Y de ahora en adelante, eres miembro de este club. Siempre vamos a la búsqueda de nuevas emociones. Nunca hacemos algo que no nos parezca original. Es la regla primordial que nos mantiene con vida. Y ahora que eres de los nuestros, nunca más te aburrirás. ¿Usted sabía que el hombre que creó los muñecos Simpson, que el Simpson es el diablo, es un muñeco rebelde, es un muñeco maleducado, escupe a su maestra, no ora durante los alimentos? Este hombre se convirtió a Jesús, el que creó los muñecos Simpson. Entonces él creó una nueva serie de los Simpsons. Ahora Simpson era bueno. Y Simpson ahora oraba en la hora de comer. Y Simpson llevaba regalos a la maestra. La dirección de la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle. Y él preguntó, ¿por qué? Queremos un Simpson bueno, no un Simpson malo. El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. Estamos de vuelta, escuchamos a Batmobile con Little Pig y a Retrete Navarrete y los Bully con La Regla Primordial en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Y bueno, espero que sigan pensando en sus respuestas de por qué las lesbianas ganan más que las mujeres heterosexuales. Yo creo que eso es una muy buena pregunta para Godzilla, al rato se la vamos a formular, él nos va a quitar todas estas dudas, esta es una gran pregunta. Y él nos va a quitar esta duda que tenemos. Pero ahora nos vamos a ir con otro tipo de notas. En donde pues... pues mejor escuchamos. ¿Para qué se las escribo si se las puedo leer? Despiden a un profesor que aceptó una película porno como tesis de graduación. Yo creo que hay varias formas de pasar la escuela. El pomo. El cerrar el ojito. Alguna cosa. Pero... que acepte una película porno como tesis de graduación, yo creo que es algo pues muy aventurado o muy original en alguna forma. Un profesor de una universidad de Estambul ha sido condenado, donde más, por aceptar una película porno como trabajo de graduación de uno de sus alumnos de comunicación audiovisual. El escándalo que ha sacudido la ciudad de Bilgi, de la metrópolis de Bósforo, ocupa hoy todos los diarios del país y destaca que la filmación de la película se hizo en las propias instalaciones académicas. O sea, que fue una película para su clase de cine. Algo así me parece que trató de pasarla. Y pues perdón por el silencio, pero me quedé leyendo así como lo que pasó, que también una actriz protagonista de 23 años, pues una estudiante de antes no se graduó, dijo, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a participar en la película. Pues el profesor aceptó la película, pero no pasó el muchacho, o sea, solo aceptó el material, pero no lo pasó. Dijo, no, tu película porno no tiene suficientes bolas ni pelos, entonces tienes una D. O sea, el clásico, bueno, un esquema parecido a al de Estados Unidos, solo que A es la máxima nota, C es un 6 y D estás tronado, chavo. Entonces el chavo con todo y que presentó la película pornográfica y se la aceptaron, pues lo retronaron. O sea, su plan no funcionó. Yo creo que vio muy rabo verde al profesor, dijo, con esta paso. Pues no, no funcionó su plan, lo tronaron, y al profesor por aceptar ese tipo de cosas, pues lo despidieron. Y ahora aquí vamos con una persona que no sé si es un tonto o es un héroe, o las dos juntas. Pero resulta ser que él demanda por mucho dinero a una de estas compañías que luego salen en la madrugada en nuestras pantallas de televisión anunciando productos milagro. Entonces él compró uno de estos productos milagro. Creo que se imaginarán, hombre, madrugada, producto milagro. ¿Qué tipo de producto milagro se compró? Pues sí, un alargador de pene. Un alargador de pene que después de usarlo durante 500 horas, las contó toditas, pues no le funcionó, no subió, yo creo que hasta se le encogió, no sé qué habrá pasado, y le exige a la compañía que le den $762 por daños morales y por hacerle perder el tiempo, porque le costó, fue bastante costoso el aparato, fueron 4 pagos de $200, y pues solo pide un poquito más de lo que le costó, no es aborazado, pero bueno, ojalá gane esta demanda, porque pues, aburridos de las bombas o de los aparatos para alargar el pene que nos llegan por correo o llegan por en la noche a la televisión, pues esta persona dijo, no, ¿saben qué? Ya me cansé de sus patrañas, entonces me regresan mi dinero y $100 más, porque pues me siento avergonzado de haber usado su producto. Y ahora nos vamos a más rock and roll, y este es Armando Palomas con la canción Pinche. Ya después veremos qué les ponemos, porque esto sigue siendo Sursax and Roll Radio por la radio de la fábrica de mitos y subalterno.net, que es lo mismo, pero al revés. Derrame un trago en la mesa por estar pensando en ella. Ya van más de 10 cervezas y he quebrado 10 botellas. Me ajusté a pagar la cuenta después que me puse chinche. Tan borracho y tan ahogado y ahora me siento tan pinche. Pinche como cucaracha pisada en el pinche suelo, como el olor a sobaco de un pinche güey en camión. Pinche como un policía meando en la pinche banqueta, como el sueldo del obrero, la pinche devaluación. Pinche como los retratos de pinche bodes sociales, pinche como la academia, pinche plastilina Bosch. Pinche como las canciones de los pinches temerarios, como el aliento de perro de pinche tufo a tostón. Pinche, tan pinche, pinche, tan pinche me siento yo, ay caramba. Pinche, tan pinche, pinche como la pinche canción. Tan pinche como un dolor de pinche duelas en las noches. Pinche como Power Ranger, pinche como Pokémon. Pinche como una guitarra arrumbada en un desván. Pinche como arrepentido porque votó por el PAN. Pinche como Enrique Iglesias cantando rolas del Tri. Pinche como el presidente, el don Pedro Ibacardí. Ayer pinche borrachera y pinche crudota de hoy. Pinche mente me despido, soy su pinche valedor. Pinche, tan pinche, pinche, tan pinche me siento yo, ay caramba. Pinche, tan pinche, pinche, como la pinche Laura León. Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. every dog will have its day. That's what people used to say. Nowadays it's not the case. There's a fat cat runs a pace. Cats are where the rats will surely throw down. Listen up, cause I'm telling you the lowdown. What does it matter? He keeps getting fatter. What does it matter? Fat cat's getting fatter. Fat cat keeps getting fatter. Central. Estamos de vuelta, escuchamos a The John Buson Trio, perdón, a los Screw Nut Zippers con Gato Gordo Sigue Poniéndose Gordo o Fat Cat Keeps Getting Fatter, y antes Armando Palomas con la canción Pinche, y en esta pinche noche de pinche Sur Sex and Roll Radio. Y pues ahora nos vamos a hablar dos notas de personajes de ficción y algo que a lo mejor ustedes no sabían. Ya la Navidad ya pasó, pues ya fue el año pasado incluso, las cosas del año pasado, pero ustedes tal vez no sepan que Santa Claus, sí, el gordo ese de rojo barbudo que reparte regalos por todos lados, tiene nacionalidad. Ustedes dirán, no, pues es San Nicolás, no sé, el personaje folclórico moderno, pop, que del consumismo, Santa Claus, ya tiene nacionalidad. Los canadienses se apresuraron a hacer todo el papeleo necesario y resulta ser que ya, es canadiense Santa Claus. O sea, se les adelantaron a los gringos. Pues bueno, los gringos no tienen lugar más allá en el norte, donde lo más al norte que tienen es Alaska. De hecho, hay un pueblo que se llama Santa Claus, me parece. Más bien, una ciudad que se llama Polo Norte en Alaska. Y pues, le ponen ahí como la villa de Santa Claus o algo así. Pero pues, los canadienses ya dicen, no, Santa Claus es canadiense y todos los demás se callan. Y no me repelen, porque ya lo dijimos. Y pues bueno, después de esta nota tan mamuca, nos vamos con otra más mamuca todavía, en donde vemos que Ken desea reconquistar a Barbie con una campaña viral que está lanzando en España. Pues, no sé si ustedes lo hayan sabido, pero hace como 15 o 10 años, ya bastante tiempo, Ken y Barbie se separaron, porque dijeron, no, ya, como que Ken es demasiado metrosexual, ¿no? Dice Barbie, y persiguió pues nuevas aventuras en la soltería. Resulta ser que en Mattel España están haciendo una campaña para que Barbie, bueno, para que Ken regrese con Barbie. Ken está deseoso, está queriendo regresar con ella, pero pues Barbie no quiere ni saber de él. De hecho, es la foto que estoy aquí viendo. Y pues como fue por la campaña, bueno, por la película de Toy Story, pues como que Ken ganó popularidad, otra vez iba a decir populismo, no, popularidad. Entonces dijeron, no, pues que le den otra oportunidad con Barbie. De hecho, en la película, pues, se quedan juntitos, ¿no? Pero bueno, después de estas dos notas tan mamucas y tan como de relleno, de refil, nos vamos a más rock and roll, porque es lo que se merecen ustedes en vez de este tipo de notas. Y nos vamos a ir con los Stomach Mouths, con Wild Trip, y después con una canción un poquito guapachosa, para que todos aquellos que estén con ánimo cachorro, pues se pongan más cachorros. Y esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio, por la radio de la fábrica de mitos y subalterno.net, que es lo mismo, pero al revés. Bob, where are we? In a cave, I guess. Bye.

Bienvenidos a su gustada sección. Usted pregunta, Godzilla responde. El lugar donde el gigantesco lagarto japonés se toma una pequeña pausa en su campaña de destrucción japonesa para contestar todas aquellas preguntas que no encuentran solución. La pregunta del día de hoy la hizo el mismo internet. Señor Godzilla, ¿está usted ahí? Gracias y felicidades por el año nuevo, por cierto. Y bien, señor Godzilla, la pregunta del día de hoy es: ¿por qué las lesbianas ganan más dinero que las chicas heterosexuales? Pero eso incluye, el ingreso por per cápita. Totalmente de acuerdo, sin palabras. Muchas gracias, señor Godzilla. Si usted desea enviar una pregunta para Godzilla, puede hacerlo a sursexradio@gmail.com o sursexradio@fabricademitos.com o a través del Twitter, que es sursexradio, o en Facebook, que es sursexroll. Y esta fue su gustada sección. Usted pregunta, Godzilla responde. Hasta la próxima. Y estamos de vuelta. Escuchamos a The Stomach Mouths con Wild Trip y después a Jungle Fever con The Chacas. En esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio. Estuvo muy cachorra esa rolita, ¿no? O sea, como para ponerla, para ambientar una fiesta acá bien chida. Y después escuchamos la solución a la pregunta que todo el mundo se anda haciendo. Bueno, no todo el mundo, sino unos estudiosos en internet. Ay, perdón, ¿por qué las lesbianas ganan más dinero que las chicas heterosexuales? Pues bueno, Godzilla ya nos respondió esa intrincada pregunta y gracias a él hemos visto luz. Y después de eso, pues mucha gente también, esta es una de las preguntas que un japonés le hizo a Godzilla. ¿Cómo puedo curar la depresión? Pues bueno, Hiroyuki Nishigaki ha creado un libro que puede ayudarle a todos aquellos que estén deprimidos. Es un método muy, muy ¿cómo se llama? Pues poco ortodoxo. Y se llama, el libro tiene por título es Adiós a la depresión comprimiendo el ano 100 veces por día. Obtuvo 5 estrellas del máximo existente de los lectores que lo reseñaron en la librería Amazon de Japón. Así que ya lo saben, si comprime el ano 100 veces al día, se le va la depresión. No dice si tienen que ser consecutivas o pueden hacer 25 en la mañana, 25 mediodía, 25 por la tarde, 25 en la noche. No sé, para eso está el libro, habrá que comprarlo. Pero aquí hay una frase textual del libro, dice: además de expulsar un gran blanco fuera de tu trasero, puedes sentir como si tu primer chakra chorreara dulce moco caliente. Creo que está un poquito asquerosa. No se imaginen eso, por favor. Si ya se lo imaginaron, qué mal. No se los advertí, disculpen ustedes. No sé si sea un libro serio o algo o qué, pero pues, el libro está ahí. Tal vez se te quita la depresión por estar concentrado en comprimir el ano 100 veces al día. Se te olvida que estás deprimido y te empiezas a reír de todas las tonteras que vienen en el libro. Y luego hay una otra reseña de una persona de Palo Alto, California, que dice: debo admitir que no hallé este libro de mucha utilidad. Me lo recomendó mi doctor, el cual de ahora en más miro como si fuera un chiflado. Una de las cosas que dice el libro es de apretar el ano más de 100 veces al día por resultar perjudicial para la salud. O sea, es como contradictorio, ¿no? Y luego aquí Carito nos está preguntando ¿qué es eso? No, yo solo estoy leyendo lo que encontré en internet. No me cuestionen, yo no inventé la línea, yo no me la saqué de la manga. Eso es lo que viene, se los voy a compartir para que ustedes lo vean. Y después de hablar de cómo quitar la depresión, pues les voy a comentar algo que pues posiblemente sea lógico para todos ustedes, pero no para estos científicos que gastan tiempo y dinero en este tipo de estudios, que dice que resulta ser que la música sí es tóxica después de todo. Bueno, intoxicante, creo que es la palabra contagiosa. después de todo, o sea que te estimula de tal forma que pues entra a tu cabeza y de ahí no sale. Pues creo que es obvio. Les voy a dejar el estudio ahí de todas las imágenes del cerebro, los estudios que se hicieron, para que vean cómo reacciona el cerebro humano ante pues el estímulo de la música. Y pues ahora nos vamos a ir con más rock and roll después de este bonito bloque hablando de estimulantes del ano y para quitar la depresión y cosas así. Nos vamos a ir con Janis Joplin con Move Over o Quítate de Aquí, Zápate, Sáquese, en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por la radio de la Fábrica de Mitos y subalterno.net, que es lo mismo pero al revés. It's over, baby. You see that it's over now. But still you hang around. Now come on, won't you move over? Escuchamos Sur Sex and Roll. Hey! all the night. María, otra vez. Apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien buena. Permiso de gobernación en trámite. Y estamos de vuelta, escuchamos a John Lennon con Beat It Up, Ready Teddy, y antes a Janis Joplin con Move Over o Muévete, quítate de aquí, sáquese muchachito, en esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio. Y bueno, ahora Sursex and Roll Radio, preocupado por lo que ustedes ven y por lo que verán, más bien, les vamos a recomendar 10 películas de serie B, las mejorcitas, según una página. Yo coincido mucho con esta página de internet que se llama This is Block Rules, más bien This Block Rules, y pues hace una recopilación de las 10 películas de serie B que no deberían de perderse, y coincido totalmente con ella, por eso se las voy a compartir. Y aquí vamos con la número 10 para todos los amigos surfers y todo. De hecho, en esta película salen también los Straight Jackets musicalizándola y varios otros rockeros afines. Psycho Beach Party, la versión del 2000, porque bueno, no hay otra. Y es una película donde Slasher, o sea, un asesino al estilo Jason o Mike Myers de Viernes 13, es donde van matando, pero pues tiene mucho psychotronic, chicas en bikini, surf y muy buen rock and roll. Entonces, Psycho Beach Party 2000 no puede faltar en su, más bien del 2000, no puede faltar en su colección de series B. Y tenemos también a Jane Fonda en sus mejores años. Jane Fonda, qué guapa mujer era. Y pues Barbarella, la reina de la galaxia, es una película que no se deben perder porque, pues bueno, hay pelos y bolas gratis por todos lados. Aparte es una ciencia ficción, pues, muy exuberante. Y se las recomendamos bastante, bueno, se las recomiendo bastante. Barbarella, la reina de la galaxia, la versión de 1968. No creo que haya otra, pero esa es la versión que deben ver con Jane Fonda. Luego tenemos otra película que se llama Manos, The Hands of Fate, algo así como, bueno, las manos del destino. Y pues bueno, es una película tan mal hecha que se vuelve buena. Entonces pueden verla. Creo que es algo así como vampiros. No es creo, más bien es que es difícil explicarla. Mejor véanla. No se van a aburrir. Véanla con humor. véanla con disposición de reírse de la película, no de tomársela en serio. Esta es la número 888. Hoy la tenemos en la número 7, una de las películas de explotación pues más comentadas, y es de 1975. Es una película en las películas de explotación que, pues bueno, ahora Tarantino y Robert Rodriguez hicieron un tributo a ellas con esto de Greenhouse. Dolemite, que es algo así como un gángster que es especialista en kung fu y en chicas y en todo lo demás. Aparte, pues tiene ritmos de rapero mucho antes de que surgiera el rap, y pues es todo boogie y suave. Dolemite es una película que no se han de perder, la de 1975, más bien del año de 1975. Es divertida, creo que hasta pueden jugar con algún juego de bebidas viéndola muy a gusto. Ah, pero antes de seguir con el conteo, también queremos saludar a nuestro amigo Chubby Dubi, o Chubby nada más, que dice que está escuchando Sursex and Roll Radio, y pues gracias, canalito, por regresar a escuchar el Sursex and Roll Radio. Y nos vamos después con la número 6, que es Krull. Muchos de ustedes conocen a La Guerra de las Galaxias, y pues La Guerra de las Galaxias pues causó pues toda una serie de películas de ciencia ficción, así como queriendo atrapar esa estela de ganancias y dinero que dejó. Pues bueno, Krull quiso subirse a este vagón, no le resultó. De hecho, es una muy mala película de ciencia ficción, pero es muy divertida de ver. Y creo que sale Michael Knight, el actor, ¿cómo se llama? Siempre se me va su nombre. Pero bueno, véanla. La de Krull, 1983, es una película que garantizo que se desternillan. Y nos vamos a más música y regresamos con las 5 películas de serie B que deberían de ver si no las han visto. Y esto es The Royal Fingers con Black Sand Beach, o La Playa de la Arena Negra, en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por la red de la Fábrica de Mitos y Subalterno.net, que es lo mismo, pero al revés. Perderme. Sur Sex and Roll. Surf, Sex and Roll. Y Y estamos de vuelta, escuchamos al Tokyo Ska Paradise Orchestra, que van a venir al Vive Latino y es la única razón por la que voy al Vive Latino. Y antes a los Royal Fingers con Black Sand Beach, en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Y pues bueno, nos quedamos a la mitad de la lista de las 10 películas de serie B que si no han visto, ¿por qué no lo han hecho? Y nos vamos con la número 5, que es Plan 9 del Espacio Exterior. Sí, esta famosa película de Ed Wood, que pues después hicieron la película de Ed Wood. Pero bueno, vean, la película original es tan mala que pues bueno, se volvió buena. Es el clásico ejemplo de las películas malas que son buenas por pues todos los fallos de escenario, de diálogo, también cómo quiso sustituir a Bela Lugosi con un actor que ni siquiera se parecía, pero solo se ocultaba la mitad de la cara y según él ya era el doble de Bela Lugosi. Y nos vamos con otra película en el número 4. Esta es Blácula, de 1972. Sí, como el nombre lo dice, Blácula es un Drácula negro. O sea, Blácula es un príncipe africano, el cual el Drácula original lo convirtió en vampiro, pero como el Drácula original era pues racista, lo dejó encerrado mucho tiempo en su castillo. Dijo, de aquí no sales, Blácula, porque solo puede haber una persona que termine su nombre en cula. No sé cuál haya sido el arreglo al que hayan llegado, pero Blácula escapa y empieza a aterrorizar las calles de Nueva York en 1972. Y pues es una película desternillante por la premisa que tiene, un Drácula negro. Ya ha habido varias parodias en series, películas sobre esta película, pero pues es bueno ver la original. Y ahora nos vamos con unas favoritas de la serie B, que si no lo han visto es porque no les gusta la serie B. Protagonizadas todas por Bruce Campbell, estas son Evil Dead 1, Evil Dead 2 y El Ejército de las Tinieblas, o Army of Darkness, de 1993, 1987 y 1981. Acá creo que les pusieron El Despertar del Diablo, La Marca del Diablo, no sé, es un nombre horrible, que también otra película le pusieron así, entonces la gente luego se confunde. Entonces mejor llamarles por su nombre en inglés, Evil Dead, de 1981, que es la 1, y la Evil Dead de 1987, que es la 2, aunque realmente son la misma película, hecha un remake como para adaptarla para poder tener una secuela, en donde vemos a Bruce Campbell pues ser Bruce Campbell en toda su extensión, hacer un montón de bromas, todo, mucha sangre, mucho gore, muchas bromas pesadas. Y pues el personaje de Ash pues es icónico entre la serie B, con su mano o su motosierra incrustada en donde se solía tener la mano, más bien. Y nos vamos con el número 2, que es una película que se llama CHUD, que de hecho no sé si tengo un nombre en español, no lo conozco, pero pues se puede decir CHUD. Y pues es un, digamos que es algo así como un experimento, el clásico experimento científico que se escapa del laboratorio, cae en las alcantarillas de una gran ciudad y pues es el lugar idóneo para pues que consiga carne humana, coma todo lo que tiene a su alcance, se crezca, se reproduzca y mate, porque creo que no se muere con medios normales. Pero CHUD es una muy buena película y es el número 2 de esta lista. Ya nos vamos con una que es totalmente oscura, de hecho está en blanco y negro. No, era una broma muy mala, disculpen ustedes. El abominable Dr. Fives, de 1971. Y es una película de Vincent Price. Y es la película en la cual él busca venganza de todos los médicos que él piensa que asesinaron a su esposa. Incluso usa las plagas bíblicas como inspiración para cometer sus crímenes. Entonces pues rapta a los doctores, los llena de sapos, de inundaciones. Mejor vean la película. Y pues es muy buena. Muchas de esas películas las pueden conseguir pues en el videoclub o en los mercados de sobre ruedas, yo qué sé, búsquenla. Si no, pregúntenme a mí y a lo mejor les puedo decir dónde las pueden conseguir, pero no son tan difíciles. Sí son oscuronas, pero muchas de ellas son fáciles de conseguir y están totalmente recomendadas con el sello de Sur Sex and Roll Radio. Y pues lamentablemente esto es todo Sur Sex and Roll Radio que tenemos para ustedes el día de hoy. Y pues nos vamos a ir con música, porque de otra forma no nos podríamos ir. Y esto es Los Penetrators con La Noche de las Porristas Borrachas, o The Night of the Drunken Cheerleaders. Y esto fue Sursex and Roll Radio por la radio de la Fábrica de Mitos y subalterno.net. Y nos vemos el próximo martes a las 21 horas. Más bien, nos escuchamos el próximo martes a las 21 horas. Yo soy René Venturoso y gracias por escuchar. Nos vemos. Hasta la próxima.